Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile.